si tocco la voce, marsac dope, margembira ho. Mar si togo, si togo, si togo, si togo l'dabo. Salala, salala, salala, salala, salala, salala, adong endek kuna tegis tabo. Mandailin corando te que sadura botón da bora si togo goala si togo dabu venala cala cura dabu sarubaru itu orang orando andia bergembira hampe masako masito.